buenas tardes, amigos de La Covacha. Yo soy Elizabeth Ugalde y esta tarde vamos a hablar del segundo episodio de What If, que nos plantea cosas interesantes, pero vamos a hablar de eso más adelante. Empezamos. Buenas tardes a todos, hoy es miércoles 18 de agosto y empezamos una covacharla más. La covacharla pasada les preguntaban qué pasaría si Elizabeth Ugalde no estuviera al frente. Y bueno, como estos What If que hemos visto, a mí me resulta que la opción alterna es más positiva. Vale, lo hizo bastante bien y digo, ni modo, salieron perdiendo, yo les toqué. Pero pues además de mí está como cada semana. Hola a todos, yo soy Waco, ¿cómo están? Y chicos, esta semana nuestras queridas gemelas no van a poder estar por acá porque tienen fallas técnicas, el internet no anda jalando muy bien, pero tenemos invitados de lujo y agradecemos mucho que estén por acá. En primer lugar, le damos la bienvenida. ¿Cómo están? Tu nombre para el podcast. ¿Qué? Ah, sí, es cierto que nos escuchan en radio. Bernardo Soto del Negativo. Muy bien, Bernardo, muchas gracias. Y ahora sí le invitamos a algo que le gusta. Ay, ya, yo soy Mim Silva. Y pues muchísimas gracias por invitarme. Y, o sea, también me gusta Star Wars, solo la serie no me gustaba tanto. Y gracias porque me invitaron a este capítulo que me gustó mucho. Qué bueno que las gemelas no pudieron, ¿no? O sea, no tengo nada en contra de las gemelas, pero... Ándale, pues. O sea, pero qué amigable que el universo se pusiera a favor mío para que pudiera hablar justo de este episodio. O sea, según entiendo, no te gustó el tema al que te invitaron la semana pasada y ahora agradeces que no estén... las regulares del programa. No, bueno, o sea, no, tú eres el negativo y vienes en un plan bien feo. Sí, por eso ahí dice su usuario el negativo. Sí, así no funciona. Vamos a saludar. Agradezco que no estén Ay, no, o sea, agradezco que todo que enfabulara a mi favor para poder hablar de este episodio. Sí, te entendimos, Jim. No se preocupe. Pero sí saludamos a las gemelas que nos dijeron que nos iban a ver. Saludos, chicas. Las extrañamos. ¡Oli! Gracias por cederme un lugar. Y también invitaremos a Mimo un día que estén ustedes para que vean que todas son buena ondita. Para que se peleen en vivo. Amigas. Pero, y a Bernardo también, para que no ande amarrando navajas. Pero también saludamos a Arthur, que nos está saludando desde Twitch, y él dice, hola, buenas tardes, mi conclusión es que nadie puede sustituir a Peter Quill. Alejandro García nos está preguntando que si están los gemelos ahora. Pues no, ahora no están ni los gemelos ni las gemelas, porque Waco y Bernardo no se parecen, y Nim y yo tampoco, entonces, pues no, ahora sí las fallamos con el gemelismo. Pero esperemos hacer. Bueno, Mim y tú traen un atuendo, un look similar, diría yo. Podría ser, pero chicos, en general, ¿qué les pareció este episodio? Y así sin spoiler todavía, ¿qué pensarían? Empezamos con Bernardo, luego Waco y luego Mim, que anda un poquito ausente. Bastante me el capítulo, ¿eh? O sea, al final, el caso de la serie es como mostrarnos posibilidades, como cosas que igual en la línea central del MCU no podamos ver. Pero este se siente así de... Ok, vamos a mostrar a T'Challa siendo tan genial como es como Black Panther en otra situación y demostrando que él es tan bueno que pueda arreglar la situación de cualquiera. Incluso vamos a suspender el plan de Thanos. O sea, porque queremos que Sin spoilers. Ah, bueno. que queremos que sea tan bueno. Entonces se me hace bastante meh porque... Yo quiero que la serie se trate de posibilidades y las posibilidades que, por ejemplo, menciona Doctor Strange en la película, que dice, perdemos en tantos futuros, solo ganamos en uno. quiero ver dónde pierden, quiero ver dónde se equivocan, quiero ver dónde se vuelven malos, donde, o sea, me hubiera gustado ver algo más de eso y no solo esta cuestión de admiración al personaje de T'Challa que sí estuvo interesante su película, que sí está divertida, que qué bueno, pero exageran, ¿eh? O sea, sí lo están tratando de elevar a un nivel de es el mejor del universo Marvel. Entonces, perdón, entonces, sigue. No, o sea, me parece bastante desperdiciada la posibilidad. Me hubiera gustado más que los demás lo afectaran a él que en lugar de que él los afectara. Dice a Lucas Arthur, sí, muy bueno, pero no salvó al universo bailando. Tienes un gran punto. Aparte. Hueco. A mí, debo decir que me gustó más que el episodio anterior. Sí, un poquito diferente a la opinión de Bernardo y porque creo que el punto, por lo menos en este episodio, sí siento que los demás episodios van a poder tener ejemplos en los que haya cambios radicales. Pero en el caso de este episodio de T'Challa, cuando sucede esta diferencia, esta divergencia, él ya está grande y digamos que ya tiene su personalidad. Entonces no iba a ser tan fácil que lo cambiaran. Y más bien es como un mostrar cómo su esencia como brújula moral del universo Marvel, porque él sí está por encima de la mayoría de los héroes de Marvel en cuanto al perfil ético y moral. Entonces, y en el caso de Peter Quill, no. De hecho, es bastante lo opuesto. Él sí es muy influenciable. Entonces, ¿cómo pudo haber influido en haber estado en otro lado? Eso me gustó. O sea, sí está padre ver la parte de cuando se equivocan, de cuando pierden, de cuando incluso se vuelven malos. Platicábamos en la covacharla anterior que los What If son estas historias en los cómics en las que vemos dentro de la línea canon de los cómics de Marvel, qué hubiera pasado si hubiera una decisión diferente o algo así. Recuerdo, por ejemplo, una de una serie de cómics de Wolverine, que era What If. Hubo un momento en la saga, se llamaba Enemigo del Estado, o Enemigo Público número uno, en el que se meten, como en su mente, si no me equivoco, es The Hand, y Wolverine se vuelve malo y tienen que encontrar la manera de... Él no puede controlarlo y empieza a matar a todo mundo y a gente de S.H.I.E.L.D. Y en algún momento en el canon logran revertirle eso y Wolverine se vuelve... se quiere vengar de los que le hicieron eso. Y en el What If, es más bien qué hubiera pasado si no hubieran logrado hacer que Wolverine regresara a ser bueno y básicamente mata a todo el universo Marvel. Ese cómic es muy divertido y es una historia totalmente diferente. Sin embargo, creo que va de acuerdo a como la historia del personaje y acá creo que es una buena manera de representar lo que es T'Challa en lo que han construido en el universo. Ok, dice Mim que sí, bueno, asiente. ¿Qué te pareció? Sí. Estoy así como en la misma línea que Waco, que mantuvieran la esencia del personaje, de toda esta, de venir de una cultura diferente en la que importan diferentes cosas y tienen diferentes cosmovisiones, pero que tiene la suficiente potencia como para modificar un montonal de personajes. No sé por qué no podemos hablar con spoilers, pero bueno, no hablaré con spoilers. Aún no, solo este primer comentario. Este primer comentario es sin spoilers y bueno. Ese es el punto, a mí eso me gustó muchísimo, que justo lo que hace, y creo que no solo lo que hace a T'Challa, sino lo que hizo Chadwick Boseman con el personaje y lo que él representó, se siente, y esa esencia se siente en este episodio, que además me gusta mucho porque el primero era solo lo mismo, pero invirtiendo papeles, y no estaba tan padre. En cambio aquí sí fueron muchas cosas diferentes que me gustaron, cómo estuvieron adaptadas, y que sí me hace pensar como de, wow, hubiera estado padre este universo, ¿eh? O sea, sí sentí como, vaya, me hubiera gustado que fuera como por esta línea. Sí, en realidad, nos dice Alejandro García, este episodio estuvo mejor, tenía más de todo, en su contrario con el pasado, que se veía más solo todo, y luego nos dice, aunque el T'Challa no era tan elocuente en las películas, pocas veces convenció a alguien con palabras. Sí, miren, la verdad es que a mí me gustó mucho este episodio, me gustó más que el anterior, y es que en realidad el anterior no me gustó casi nada, pero justamente algo que acaban de mencionar, creo que es importante, y cuando vimos por primera vez a Black Panther en Avengers, me gustó el personaje y esperaba muchísimo la película, su película Solitario. Pero cuando tuvimos Black Panther, siento que hubo todo menos Black Panther. O sea, sí nos presentaron la sociedad de Wakanda y todo lo que surgía alrededor, cómo era muy fuerte y demás, pero siento que vimos muy poco de T'Challa y creo que en ese sentido este episodio le hace un, mencionábamos fuera del aire, que un homenaje muy importante y sin ser homenaje realmente como que les quedó muy bonito y sin esperarlo porque pues nadie esperaba realmente que él fuera a fallecer, pero me gustó mucho cómo quedó, me gustó cómo plantearon el personaje. Creo que tuvimos más de T'Challa en este episodio que en su propia película. Pero bueno, esa es una opinión tal vez controvertida. Y bueno, antes de empezar con los spoilers y demás, Hueco, si nos puedes dar por favor una breve reseña. Pues aquí todo inicia en el momento en el que vemos a un muy joven T'Challa, un T'Challa niño, pero no niño muy pequeño, sino como que en el momento de autodescubrimiento y de querer saber qué hay más allá del domo que protege a Wakanda, digamos un poco en el tono de rebeldía, y logra salir del domo, ¿no? Para ir a recuperar su lanza con la que está entrenando diagonal jugando, y vemos que llega una nave. Y un par de personajes lo toman y se lo llevan. Y pues básicamente el what if, el momento what if, es lo que nos menciona Watu, el vigilante, es qué hubiera pasado si cuando a los... se me fue el nombre del grupo de Peter Quill. Que los mandan para capturar a Peter Quill, que es el hijo de Ego. Lo mandan por un niño, pero en esta ocasión, en lugar de él ir por él, manda a sus secuaces y pues ellos dijeron, este tiene dos ojos, dos orejas, una nariz, una boca, no sirve. Dice Arthur, Ravagers. Tienes toda la razón. Y pues básicamente ese es el cambio. Entonces, en lugar de llevarse a Peter Quill, se terminan llevando a T'Challa. No explican el por qué llegan a Wakanda en vez de a Estados Unidos. O sea, pueden haber sido muchas cosas, ¿no? Puede haber sido que llegaron a otra hora, entonces la Tierra giró y llegaron en otro momento, no sé. Lo mencionan, o sea, ¿sí? es la... menciona lo de la firma de energía. O sea, es así de, oiga, si estábamos buscando a este ser con esta firma de energía, ¿por qué se equivocaron? Porque el pico de Vibranium de Wakanda fue lo que les marcó. O sea, se supone que eso es lo que hace que pero, se equivoquen. Pero no tendría... Sí, o sea, pero no tendría, no tendría mucho sentido. O sea, creo que sin haberlo mencionado hubiera sido lo mismo. ¿Qué? Ah, no, es una explicación para la gente de... Bueno, ¿y por qué eligieron un niño así X? Y de hecho, Yondu les menciona, ni se parecen. Y le dice la firma de energía y lo dice T'Challa. Ah, es que vivimos en Vibranium. Ah, bueno. Y de ahí se olvidan totalmente porque, yo quiero conocer el mundo. Ay, mira, tú no sirves. Aquí está el universo. Y ya, o sea, Yondu pierde totalmente el ¿por qué íbamos? ¿Qué es lo que yo siento? Y platicábamos desde el episodio anterior que siento que es lo que ha fallado un poquito en los guiones como su justificación para el momento what if, en el momento en el que existe un cambio. Creo que han sido un poco débiles, por lo menos en estos dos. Pero bueno, a partir de ahí lo sustraen, se lo llevan. A él le agrada la idea de ir a conocer el universo, lo cual a mí también me sacó de onda porque pues muy chavito y todo, pero T'Challa no se hubiera ido sin decirle adiós a su papá o algo, siendo que ahí se vio muy mala onda. Pero bueno, se lo llevan y básicamente lo que nos platican es que el perfil moral de T'Challa es tan bueno y es tan fuerte por encima de cualquier otro ser viviente, en este caso en el universo, que termina más bien haciendo a los Ravagers como una especie de casi casi Green Lanterns, ¿no? Como de personas que son muy buenas, que no solo cumplen misiones, sino que él decide que son misiones que tienen que ser para mejorar el universo, para ayudar a, como no sé, los pobres, a la gente que no tiene nada, no sé, mil cosas. Y el punto central es que su nueva misión, lo que descubren es que hay un elemento que son como los restos de una estrella o algo así, entendí, que se supone que con poquitas partículas podrían incluso volver a revivir un planeta que prácticamente esté muerto. Entonces eso permitiría que la ayuda llegara a todos lados de la galaxia y por supuesto que T'Challa dice vale la pena ir a conseguirlo. pero quien tiene este pedacito de estrella es ni más ni menos que el coleccionista, quien vimos que también fue uno de los personajes en Guardianes de la Galaxia, lo cual a mí me sacó un poco de onda, por lo menos su diseño de personaje, porque siento que lo hicieron así como mamadísimo, sí, y pues en la película no lo es tanto. O sea, entiendo que este es otro universo y acá, aparte de que tiene como unas prótesis ahí biónicas bien raras, siento que se ve medio raro, pero bueno, básicamente es la historia, entonces... Pero tiene que ver con justo el What If, ¿no? Porque toma el lugar como del super malísimo y pues ni modo que no estuviera mamadísimo. En lugar del super, ahorita ya podemos decir spoilers. Sí, sí, ya es momento. Ya, por favor. Básicamente el coleccionista es en este universo lo que hubiera sido, lo que es Thanos en el universo que conocemos en el MCU. Y tan es así que Thanos en este universo forma parte del equipo de los Ravagers y es como una chichincle más del mismo T'Challa. Sí, es interesante esto que dicen. Yo la verdad es que cuando vi a los nuevos Guardianes de la Galaxia sí fue de wow. Esto que mencionas del coleccionista lo hicieron muy tipo Jojo anime, ¿no? O sea, muy del cuerpo de los Jojo anime. Pero ahora sí, Mim, suelta todos los spoilers que quería soltar y que no te dejé. Perdón, pero antes saludamos a Biscochan, que ya anda por acá, Alejandro García. Hola, y Luis Juárez. Sí, sí, sí. Hola a todos, hola a todos. Dice que los saqueadores, no les pusieron los saqueadores en español, creo que tal cual les dicen Ravagers, o sí, no, les dicen saqueadores. No, sí tiene un nombre en español, que no logro recordar, pero sí, en los subtítulos aparecen Devastadores, una madre así. Y luego Luis Juárez así nos dice. Así lo dicen en la película, Devastadores. Devastadores, sí, es correcto. No son saqueadores, son devastadores. Bueno, acá en México. Yo no estaba tan segura, pero la atoné. Probablemente en España sean saqueadores. Por eso me extrañó la palabra. Y luego Luis Juárez nos dice que T'Challa convirtió a más villanos en héroes que Goku. Pero sí. Convirtió en bueno a Taserface. Taserface es el otro achichincle, el que va con Kraglin, el hermano de James Gunn. Que no sé ustedes qué opinan, pero para mí fue el personaje más divertido, como que fue el que más disfruté de todos ellos. ¿Cuál? Taserface. Sí, estoy muy perdida. Sí. Taserface es el que tiene como tatuajes en la cara, que es uno de los secuaces, que básicamente es un personaje cómico. Y así que digas, tan divertido, Elizabeth. Oh, pues déjame con mi humor. No, está bien, o sea, así que digas, tan divertido. Pero, por ejemplo, ahí ves el cambio con las películas. Porque él es el que lidera la rebelión contra Yondu. Sí, tienes razón, lo estoy confundiendo. No, al que me refiero es al que tiene su moicano güerito. ¿El personaje de Digimon Thompson? Se llama Korra. Ah, pero no fueran los personajes de Star Wars, porque Van se sabe todos. aquí está como yo en Star Wars. Ya saben, el otro, el que es malo, el que es el no malo. Bueno, no, tú dices Kraglin. O a quién porque hoy que dijiste. No sé, ahorita se los busco. Ahorita se los busco. Muy bien, pero si me pasas una referencia visual. Dinos, Mim, ¿qué es lo que querías decir hace un momento? La verdad es que ya perdí la idea de qué estaba diciendo ese rato, pero creo que también de las cosas que me gustaron mucho fue Gamora. Okay. Nebula. No es Gamora, es Nebula. ¿Ya ven? No sé qué estoy diciendo. No. Nebula. ¿Lo pueden ver? Me gustó. Sí, sí. Me gustó mucho Nebula. A mí me gustó muchísimo. Me gusta además que sea como el interés no amoroso, pero sí amoroso de T'Challa. O sea, de verdad, estas cosas de qué pasaría. Le tiene un apodo, yo creo que sí. Sí, o sea, a mí la verdad es que... A mí también me gustó mucho. Sí, a mí me gustaron mucho ellos. Me gustó mucho su interacción. Me gusta también el... Como este resentimiento calmado que tiene hacia Thanos, o sea que sí lo sigue viendo como chale, mi papá, pero adoptado, pero tal, pero aún así está como esta redención entre los personajes, o sea, algo que no vimos en el otro universo. Eso también me gustó muchísimo. Y lo del coleccionista, la verdad, a mí me gustó mucho el diseño del coleccionista, porque sigue siendo como excéntrico, pero excéntrico mamado. Entonces, a mí me gustó mucho, se veía muy cool. ¡Ve! O sea, se ve increíble en Nebula. Para que los que no están viendo, Vanna nos acaba de poner una imagen increíble de Nebula, donde se ve súper perrísima, con su copita y su traje plateadísimo. O sea, me encantó muchísimo. Yo siento que Nebula la hicieron rubia para que no se viera como Mystique, tal cual. Sí. Ay, claro, sí, no tendría así, te parecería porque, mucho. Porque aparte es Karen Gillan, y Karen Gillan, según yo, es pelirroja natural. Es pelirroja. Entonces, hubiera tenido sentido que tuviera el cabello rojo, pero qué bueno que no la pusieron así. Yo creí perdóname, Van, pero yo creí del cabello de Nebula, súper rápido mi comentario interruptor, que yo creí que la actriz tenía el cabello güerito y que por eso había sido. No la ubicó ella con el cabello pelirrojo en Jumanji, ¿no? En Jumanji es pelirroja, en Doctor Who es pelirroja. Ajá. De hecho, es como... O sea, no sé por qué en mi mente la tenía de que... De que era güera y que por eso había sido. O sea, pero además tiene mucho sentido porque sí, se hubiera parecido a Mystique. Y le va el ser rubia, me encantó. ¿Qué? No, o sea, seguramente no lo ubicas como pelirroja porque tienes el mismo prejuicio que tiene Hollywood con los pelirrojos. O sea, es así de, cámbienles el tono de piel. Hijo, traigo de el cabello piel. Rojo. O sea, tan hermosos que son. ¿Los quieres desaparecer? ¿Quieres ser la única? O sea, es así, entre menos pelirrojos haya, más resaltes. Vaya, es cero, ¿no? Te digo, a mí de verdad los escucho y es así de, no, el capítulo que yo vi, se me hace bien insufrible esta parte del héroe tan bonachón. Si no es el Capitán América, no se los compro. Si no se los compro, al menos en el MCU. Entonces, si es Steve Rogers, va. Él puede hacer lo que quiera y puede alterar y cambiar y todo, pero de repente a mí sí me causa un conflicto de, ahora resulta que este hombre cambió la dinámica completa del universo con una brújula moral que, ok, sí la tiene, pero tampoco se me hace que sea la gran brújula moral, tomando en cuenta de dónde viene, que es, o sea, por ejemplo, que es Wakanda. Oiga, no le cae bien la gente alrededor. Déjese los blancos, no les caen bien los africanos, se guardan su tecnología, se guardan sus avances, no ayudan a nadie más, es así, su brújula moral también es, en su momento lo discutimos cuando estaba Black Panther, recién estrenó, o sea, son medio gandallitas los wakandianos, o sea, no eran como el faro de luz que el mundo estaba esperando. Hasta la llegada de T'Challa. Ajá. Y es aquí que... es el personaje que está haciendo central. Y lo hablábamos antes de entrar al aire. Me hubiera gustado más que Yondu y los Devastadores influyeran más en él, que le cambiaran más la personalidad sin dejar de ser un héroe, como lo es Peter Quill, que no es el villano, nada más. Oiga, si puedo no estar en el tiroteo, no voy a estar, ¿eh? Pero aquí cambia totalmente y no, vamos a hacer una lavativa totalmente de ideales y vamos a ser buenos. Es que sí. Yo creo, Bernardo, que conoces pocas personas buenas en el mundo, pero cuando una persona es buena, es muy difícil corromperla. Ajá, creo que es parte del mensaje. Y además es un capítulo feeling good. O sea, ¿cómo termina? Para rápido, o sea, es un capítulo súper feeling good, súper de, insisto, creo que además mucho del, no solo representa lo que representó el personaje de T'Challa, sino lo que representaba el mismo Chadwick Boseman, que llegó a hacer todo un cambio tremendo de que de verdad era una persona genuinamente buena, que era además de buen actor, o sea, sí era alguien que influía en la gente. Entonces creo que el personaje y todo este episodio de What If está más inspirado en todo lo que Chadwick Boseman podía hacer a su alrededor y cómo podía impactar a la gente a su alrededor. Y eso es algo muy padre. Y lo que decían, eso es súper bonito, sobre todo ahorita que ya no lo tenemos. Qué increíble que lo pensaron cuando todavía estaba vivo. O sea, que no fue como un vamos a generar toda esta mística alrededor de Chadwick porque ya falleció, sino fue algo que pensaron, que proyectaron, que lograron gracias al mismo actor y que ahora, en estos tiempos, cuando sale a la luz y que ya hacemos la retrospectiva de que él ya no está con nosotros, bueno, con nosotros, aquí, de mejores amigos, pues justo funciona muchísimo mejor. Y creo que eso es también la razón por la que está gustando tanto este episodio, porque nos hace recordar lo buena persona que era Chadwick Boseman, y que sí, seguramente yo creo que él se hubiera logrado hacer cambiar de opinión a Thanos. Y lo que decía Vane, o sea, vimos mucho de cómo hubiera podido ser el personaje si hubieran hecho una buena película de Black Panther, y de, no sé, o sea, es bonito, Es muy bonito, es un capítulo super feeling good, de todos nos reconciliamos, de vencemos al malo, y de que, insisto, lo que más me gusta es que no nos cuentan la misma historia, como pasó con el primer episodio, que era exactamente lo mismo, solo que con Peggy. Aquí tenemos unos cambios, sí, muy cañones, no justificados, porque sí, en algún momento te quedas como, ah, bueno, pues sí, se lo llevaron. No, creo que los cambios pecan, o sea, al final no es que, qué bueno que él es bueno y qué bueno que cambió a todos, pero no se sienten incluso lógicos en lo que hemos visto. O sea, que hubiera cambiado a los Devastadores, va. Que hubiera cambiado a Nebula, va. Que hubiera cambiado, o sea, a lo mejor que lo hubiera rescatado, va. Pero de repente el cambio de Thanos, no, bueno, ya así de, ya. O sea, sí está padre, qué bueno. No es un homenaje porque se desarrolla antes de que Chadwick Boseman fallezca. No sé cuál palabra sería uh-huh. la que definiría lo que trataron de hacer Marvel Studios. No sé si es admiración genuina por lo que estaba logrando, por el cambio que se da, al menos con una generación, pero sí se me hace too much lo de Thanos. O sea, lo de Thanos se me hace a un grado too much que dices, no, ya me perdieron. O sea, ya es sí, ¿qué pasaría? ¿Sí? Hombre de poca fe. No, se proyectaron bien mal y lo hablábamos también poquito antes de fuera del aire. Si todos los capítulos van a ser mostrando a héroes, así siendo más heroicos todavía, ya me dejó de interesar el de Marvel Zombies. O sea, porque era así de, van a ser zombies buena onda. Ay, es mi pequeño pony con personajes de Marvel. Es así de, chido. O sea, está padre. Hay todo un público, hay un mercado para estas series así, estas animaciones, como dijo Mim, feeling good. Está chido, quiero ver otra cosa, porque lo puedes hacer sin necesariamente eliminar el conflicto, la competencia. O sea, hace ratito Vane mencionaba así como el diseño del coleccionista, que es muy de este anime de Jojo no sé qué, pero sí me recordó. Ajá, dice, Jojo's Bizarre Adventure. Lo puedes hacer, es así, oiga, el anime está lleno de rivales que empiezan odiándose y que conforme van evolucionando, se ayudan. O sea, el más obvio, que creo que la referencia que todos podríamos tener es Dragon Ball con Goku, que sus villanos los empieza a transformar y se empiezan a convertir en sus aliados. Aquí podrían haber hecho lo mismo, pero sí es too much. O sea, sí es too much. Antes de darle la palabra a Waco, que creo que uh-huh. sí tiene mucho que opinar, sí, mira, me encanta que estés, Bernardo, porque justo tienes comentarios totalmente contrarios a los que nosotros tenemos ahora, y siempre es bueno como debatir al respecto sobre ciertas ideas y demás. No estoy del todo en contra tuya respecto a esto que acabas de mencionar, sin embargo sí creo que de Black Panther, creo que ahí el problema fue la película. No nos dieron suficiente de T'Challa como para que tú las creas ahora que realmente era esta brújula moral de Marvel que están pretendiendo mostrar en el episodio. ¿Dónde está Jorge? ¿Dónde está Jorge? ¿Sí? Que me defienda Spider-Man. No hay manera de que... Bueno, en un What If, tal vez. Sí. Pero bueno, en este caso, sí, lo de Thanos sí fue así de ¡wow! Sí tienes que ser muy buenísimo para que te crea eso. Pero bueno, ahorita vamos a aquello. Waco, ibas a opinar. Sí, justamente la parte de Thanos. O sea, sí creo que estuvo forzada, pero al final de cuentas tratan de darle una especie de justificación, porque por una razón mucha gente está de acuerdo con la ideología de Thanos en las películas. Esta idea de vamos a recortar todos los seres vivientes a la mitad, al azar, y lo hacen al final del capítulo porque le dicen, oye, pero ¿cómo demonios es que estabas pensando? Eso es algo totalmente malo. Y él empieza a decir las bases. No, es que no hubiera sido algo malo porque hubiera sido al azar. Como que explica un poco, pero también la idea se trata de cómo T'Challa le explicó que se puede llegar al mismo fin sin tener que ser así de desgraciado. Y en teoría lo convence. Siento que esa es la parte que está como muy forzada, en la parte en qué momento lo convenció, pero Thanos realmente nunca tuvo un fin malo de Malolandia, de me gusta matar. Pues, no era que le gustara matar. Ajá, exacto. No era que le gustara matar, era que él quería en su idea, lo que quería era como mejorar el universo. No era malo por malo per se. Sí. Y podríamos ir, o sea, sí, sí, está bien. Y por ejemplo, podría esgrimir un argumento de, y de repente los campos de concentración nazi ayudaron muchísimo al desarrollo de la fisiología, la cardiología. No, no, no. Hay un montón de posibilidades, así que dices, porque no, espérate. No, los campos de concentración no ayudaron. Sí, fue la ciencia y esa es la que se tuvo que acelerar debido a la guerra. Pero porque se dio ese brinco cuando lo haces al azar. Pero no creo. Dices, está bien. No es un genocidio. No, de hecho, la parte en la que dice que, por ejemplo, mucha gente está de acuerdo, y de hecho, cómo lo explica Thanos así, no es un genocidio porque es al azar, y cómo lo va mencionando, no, mira, o sea, es la parte de, no es maldad pura, o sea, no los quiero matar por una cuestión malévola. Esta es la parte. Ay, no sé, pero cuando ya iba a empezar a decir, justo en este capítulo, en What If, cuando ya iba a empezar Thanos como a explicar por qué no podría ser tan mala idea y que todos se quedan como, otra vez el tío borracho, aquí va. O sea, yo me recuerdo mucho eso, o sea, cuando todos es como, aquí otra vez el tío borracho a contarnos podría haber salvado al universo. O sea, a mí me gustó mucho que lo hicieran ver así. Y es muy gracioso, o sea, es el chiste recurrente con ellos, es así de, que todos le dicen, no, si estás mal. O sea, matar a la gente por donde lo veas está mal. Los voy a interrumpir un momento porque Biscochan hace ver algo que también vi fuera de transmisión y que Guaco y yo fallamos, pero dice, gracias por ir de rosa los miércoles. Y eso es para mí y mi Bernardo, que ellos sí saben. ¡Obviamente! On Wednesdays we were pink. No íbamos a dejar que Vani y Guaco se sentaran con nosotros, pero pero son los muchachos dueños del programa. ¿Podrían dejar que Vani se sentara con ustedes? Porque de cierto punto de vista su sudadera y su silla sí se ven como en tono rosita. Sí, es un tono como salmón. Mucho, sí. Y tú traes letritas rosas, bueno, o algo así. Es que Van es Regina George, entonces cambian las reglas. Van es Regina George y yo soy. Ay, yo soy la que siente el clima. ¿Y cómo se llama? Karen, yo soy Karen. Karen la boba. No te quiero preguntar cómo lo haces, pero bueno. Tengo un sexto sentido, Van. Volvamos antes de que nos desviemos feo de esto otra vez. Too much el cambio de Thanos, too much. O sea, pero hasta ahí. Haciendo cambio de en el tema, por ejemplo, también creo que, no sé si es porque es la primera temporada, o sea, o son los primeros episodios, o no sé cómo ha sido el desarrollo de la serie. Probablemente lo hayan mencionado en el primer capítulo, que se siente muy calca de lo que vimos en la película, ¿no? O sea, es. A lo mejor es a propósito las escenas que son casi idénticas. De repente aquí cuando van con el coleccionista, me decepciona muchísimo que no hayan querido jugar más con el espectro de lo que tienen la colección y hayan mostrado lo mismo que mostraron en la película. Si es así de, oiga, es una animación, es otro universo. Si quiere, pudo haber tenido la cabeza de Tony Stark congelada y no había bronca. Porque pues casi. Pero lo pues muestra así el como... escudo, ¿no? Tenía nada el escudo, más. Tenía tenía el Mjolnir y tenía hasta que llegamos el casco de Hela. Sí, vi que tenía más armas. La neta no le puse atención a qué más tenía. Por ahí saca un cuchillo que no recuerdo de quién haya sido, porque probablemente sí ya salió. Los elfos oscuros lo menciona. Ah, sí, sí, sí. Pero por ejemplo, las armas está padre. Eso está padre que muestre, mire, tengo mi. Pero el hecho de que mostraran a Cosmo, el perrito, y a Howard the Duck, o sea, sí tal cual lo hicieron, porque a fin de cuentas es como parte de lo que se acuerda la gente de Guardianes de la Galaxia. Es como para tener. Sí, justo, porque tenían que hacer un hilo. Exacto. No, y está padre. Pero es así, oiga, tiene todas las vitrinitas, muestre más cosas, muestre cosas que no vamos a mostrar en otro lado porque no nos lo permitimos. Mira, lo dijo él, ante la duda, habla con el pato. Ya con eso, ¿qué más quieres? Tenemos a Howard the Duck y ya con eso yo soy muy feliz y todo mundo debería estarlo porque hay un pato en pantalla. No, pero tienes razón. Sí, tienes razón. Sí, podría, se perdieron ahí la posibilidad de mostrar más cosas. Y te digo, Sin embargo, yo no lo veo mal. Te digo, no es que esté mal, pero es que tanto están anclados a las películas, ¿no? O sea, ¿qué tanto tienes que mostrar lo que ya mostraste en las películas? Entonces es, oiga, también en el aspecto creativo es, oiga, quiero hacer más cosas. Es que no se acomoda con las películas. Por ejemplo, Guaco lo mencionaba así al principio, el cambio de, o sea, lo que aquí desencadena el cambio de historia es como muy bobo, ¿no? Es como muy, muy ridículo. Ay, nos equivocamos de niño y nos lo llevamos. También, al final, en los Chale, cómics, a mí me pareció como con todo el sentido del mundo. Y yo, no, claro. Bueno, no. Porque son bobos, porque son brutos. Porque claro, son bobos. O sea, pero, por ejemplo, ¿sí? Yo se la compro. Al final todos los cambios, oiga, nada más tengo estas películas y estas poquitas series. Al final en los cómics te puedes ir como, tienes muchísimas más historias para desenmarañar, pero aquí tienes que estar aquí, oiga, haga algo que no hayamos visto en las películas, que no hayamos mostrado en las películas. Me sigue emocionando el de Marvel Zombie, porque eso no lo hemos visto en las películas, porque no se han insinuado, no hay una historia alrededor de eso en las películas. Me sigue emocionando hasta la parte que sé que van a ser zombies buenos. No sé, Bernardo, mira, o sea, sí entiendo tu decepción en este sentido, pero creo que apenas son 2 episodios, o sea... No, pues digo... Sí entiendo, pero ya, bye. No. A lo mejor es solo el principio, y conforme va avanzando la serie, lo vas modificando. De hecho, por ejemplo, el episodio que sabemos que va a tener Gamora con la armadura de Thanos, a lo mejor se conecta con este, ¿no? Tendría esa lógica, ¿no? De cómo, papá, vas a abandonar el proyecto de vida que teníamos porque el Star-Lord te dijo que te mostró un argumento. A lo mejor Gamora ahí es la que dice, no, yo sí voy a destruir al universo. A mí me gustaría, ahora que lo mencionaste, era como la siguiente cosa que quería que mencionáramos. Y mientras vemos en pantalla a Cosmo, justamente que mencionó Waco y que dice Bizcochan que es la perrita Laika. No es Laika. Es Cosmo, es un telépata poderoso que forma parte de los Guardianes de la Galaxia en los cómics. Pero como bien dice Bizcochan, y me encanta que sea tan nerda, el primer ser vivo en orbitar la Tierra es Laika y se parece mucho. Oficialmente, que sepamos. Ajá. Pero, conspiracionismo aquí. Ajá. Sí, justo, sus teorías de conspiración panista. Estoy haciendo un what if con Humberto Ramos. No sé de dónde vino el panista, pero bueno, lo no. compro. O sea, sí quisiera y a la vez no. Pero bueno, eso del what if con Humberto Ramos. Pero él es conspiracionista. Pero bueno, no nos metamos. Saludos a Humberto Ramos y ojalá que algún día quiera acompañarnos a hacer un what if o lo que él quiera. Sí, quería mencionar, bueno, casi, quería mencionar que... ¿Cuáles son las similitudes que vemos entre esta película y entre este episodio y la película? No sé, Mim, que te hemos dejado hablar poquito, si nos mencionas algunos y ahí le complementan los otros dos, porfi. O sea, yo siento que he hablado mucho. Wow, gracias porque dices que he hablado poquito, porque yo siento que he estado hablando mucho y qué bueno que me dejen participar. Pero ¿cuáles son las similitudes entre el episodio y la película? Pues primero, que abducen a un niño. Eso es como lo esencial, ¿no? Es nuestro punto de partida. También Yondu y su flechita, eso tampoco cambió. Los Devastadores siguen como en el mismo mood bobo, torpe, risueño. Eso también tiene mucho de la película. ¡Ah, ya! También, claro. Cuando Star-Lord va a robar una de las gemas al inicio igual de la película, que es como su escena inicial y que es un paralelo en este episodio, pero en lugar cuando se quita la mascarita esta. Es que sí, la hace como... cuando se quita la máscara es o sea, está Ichala y no es Peter Quill. De hecho, toda esa escena del intro, ¿no? Justo toda esa escena del intro es igual al de la película, excepto porque no está la canción. Ajá, porque no está bailando como mencionaba. No está bailando como Peter Quill. Uh-huh. Porque derechos. Pero me gustan, bueno, a mí me gusta mucho esa canción, me pone muy feliz. Qué triste que no estuviera. Y seguramente después de Guardianes de la Galaxia, los derechos de esa canción, sí, claro, es del doble. Porque a todos nos gusta, pero... ¿quiere la canción? Es tanto. Pero aunque fuera una canción distinta, era lo de menos. Es esta cuestión que mencionaba Arthur al principio, que pues justo T'Challa no baila. Sí, o sea, no iba con eso. Ajá. No va con su personalidad, o sea, que justo... Que sí lo extrañe. Santurrón insulto. Al final, que justo al final es algo que sí vemos, porque sí vemos a Peter Quill, y sí está como con sus, con su Walkman, Discman, whatever, bailando y todo, o sea, como Walkmans. Que tiene que ver. ¿Mandé? ¿Sí conoces los Walkmans? Sí, pensé que ibas a decir algo así con esas cosas que su iPod. Pone... Su iPod mini. Su iPod viejito. Sí, sí conoces los Walkmans, ya, uf, ya. Es que recordemos todos que Mim es muy pequeño. Es muy pequeño para nuestros estándares. Ajá. Yo había tratado de no hacer chistes de eso, porque siempre era molesto. Pero para los viejos. Le agradecemos a Mim que esté con esta bola de rucos siempre. Pero... Ay, yo amo mucho aquí, de verdad. En esa escena, que es muy parecida, obviamente creo que el gran cambio es la actitud de Korath, que es quien dice, ¿who? Cuando no, ajá, exactamente, y acá que ahí es totalmente como el primero, lo primero que vemos el cambiazo, o sea, no solo T'Challa, sino la reacción de que en cuanto dice Star-Lord, es como, wow, sí, claro, soy súper fan, lo conozco, lo topo, el famoso Star-Lord, es el Star-Lord, es un Lord además, y... No sé ustedes, pero no sé si esta parte, cuando justo él dice como es un Lord, hay que arrodillarnos y tal, no sé si en español hayan traducido lo de T'Challa como de aquí no hacemos eso o eso no aquí, porque creo que hubiera sido un gran detalle si lo hubieran hecho así de no, aquí no hacemos eso, como pasó en Infinity War, que Hulk llega y quiere hacer reverencia, en Infinity War que llega Bruce Banner y hace la referencia y el otro como, aquí no hacemos eso. No recuerdo si está el diálogo, pero sí, creo que la misma intención. Creo que por ahí va. Ajá, es la misma intención. Según yo le dice nada más como, no es necesario. Ajá. No es exactamente el mismo diálogo, pero sí es la intención. Y justo el monito al que me refería es de ese que están hablando y no, nada que tiene moicano güero, nada, tiene barbita güero. Es Korath, ajá, Jimon Hunsu. Sí, sorry, perdón. Nos dice a Lucas Arthur, no hay negros, no hay muchos negros en el espacio. Pues sí, en las películas no hay muchos negros en ningún lado, pero pues esto está cambiando las cosas de alguna. Son están Korath y T'Challa. Sí. Y bueno, en pantalla también estamos viendo en este momento lo que es el equipo de T'Challa, el equipo de Star-Lord, que sí es un tanto distinto, ¿no? Nebula estaría llenando como el espacio de Gamora, pero no hay unos guardianes de la galaxia como tal, ¿no? Son un equipo. Son los Ravagers. Ajá. Y no sé, a mí se me hace un poco extraño esto de Thanos totalmente. No se los puede comprar para nada. En cualquier momento sentía que me iba a traicionar, bueno, a ellos. Pero creo que es un experimento interesante, pero... Al final de eso se tratan los what if, ¿no? O sea, de aventar las ideas así, oye, ¿qué tantos cambios queremos? ¿Cómo queremos? Y algunos pegan, otros no, unos funcionan mejor, otros no. Por ejemplo, el cambio de Drax como bartender. O sea, es la influencia de T'Challa en este universo es tanto que... su hija, su esposa y su hija están vivas, se puede dedicar a algo más pacífico como ser bartender en lugar de buscar la venganza contra el titán loco. Sin embargo está igual de mamadísimo. Le mete duro al ejercicio. Pero eso es interesante también porque a pesar de que es bartender y que ya vemos que a Bernardo no le gusta la buena hondez en la vida y demás, no sé si no tienen esta impresión, a mí me dejó esta impresión de, y como, ¿por qué tendríamos que querer que en la realidad quedara Star-Lord Peter Quill? Además de por los bailes. O sea, si el universo parece tan bueno, tan bonito, si el mismo Drax tiene a su familia, como, ¿por qué el cambio es mejor? Como que no entendí la pregunta, repítela por favor, replántela. ¿Por qué querríamos a Peter Quill de Star-Lord si T'Challa lo está haciendo también? Por el final. Porque todo el capítulo es muy, como decía a mí, muy feeling good, pero el cierre del capítulo, incluso el Watcher lo dice, todo esto se ve muy lindo, pero al final podría haber desencadenado en la destrucción del universo, porque llega a visitar a Peter Quill. Ajá. Si hubiera una continuación de este capítulo, serían el equipo de devastadores versus Peter Quill Ego. Que de hecho yo creo que sí va a haber una continuación de este episodio. Te digo que el de Gamora parecería estar conectado, pero todavía no sabemos cómo se desarrolla la serie. A lo mejor los últimos tres capítulos están muy ligados entre sí, como tirando a la segunda temporada, ¿no? Yo se los dije desde el primero, el último capítulo no tiene nombre y es por una razón. Algo van a hacer ahí. Sí, yo les preguntaba la semana pasada en los comentarios si ustedes creían que tuvieran relación tarde o temprano esto con los eventos del MCU. Y comentaban lo que decía lo que comentaba Guaco, que sí, tal vez eventualmente pasara, pero creo que este episodio sí nos da como pistas de que sea más probable que ocurra, ¿no? Porque al final se supone que estas realidades se crean del caos que ocasiona Loki, ¿no? Pero cada realidad puede querer destrozar el mismo universo, ¿no? O sea, en este se da la clara posibilidad. Y sería muy lógico, tampoco sería así como una gran sorpresa hablando de estas como reuniones. O sea, al menos en los cómics es como algo recurrente. Ok, juntemos a todos los héroes que hemos visto para enfrentarnos a la amenaza, ¿no? Y podría ser que mientras en las series, en las películas, estén luchando de este lado para tratar de solucionar el problema, de aquel lado cada una de sus realidades esté haciendo lo mismo. Sí, pues habría que ver. Creo que vamos a tener en esta serie más de lo que parece. Hasta ahorita solamente son como episodios sueltos y bonitos, una curiosidad chistosa, interesante, pero creo que el hecho de que haya un vigilante que nos está guiando por toda la narrativa, pues sí tiene una razón de ser, más allá que esté de chismoso y que le interese ver todo lo que pasa, ¿no? Mim, ¿tú qué opinas? No, estoy de acuerdo, y creo que además algo que me gusta es que no estamos esperando a ver cómo conecta con cualquier otra cosa. O sea, que es como posibilidades, listo. Que es esta serie que no estamos como con WandaVision de ¡ay, quién va a salir y quién va a ser el villano! O con Loki, que al final fue como, bueno, ahí nos vemos en la segunda temporada. O sea, que esto, o sea, como dices tú, son capítulos sueltos, son capítulos que se le están llevando tranqui, y que, como lo dije hace rato, este es muy feeling good, así que nos da la posibilidad de que cualquier cosa puede pasar sin que tengamos que estar sacando teorías. Solo podemos disfrutarlo y listo. No hay ninguna necesidad de estar inventándonos nada. Solo ver a personajes que nos gustan y que nos han gustado ya desde hace un tiempo, pero interactuando de una manera diferente. Eso está muy padre. A mí me gusta. Nos dice a Lucas Arthur, Uatu el bowlerista. Sí, sí, sí, es lo mismo que yo digo. Y Alejandro García nos aclara, el vigilante rara vez interfiere, tiene que ser algo muy importante. Sí, no creo que interfiriera, más bien sería como que nos sirviera justamente de hilo conductor de, bueno, ya vieron esto, y ahora en este universo está pasando esto, o mientras esto pasa aquí, en este otro está pasando esto también. Sí, no que nos diga o que haga algo al respecto, sino que nos lleve a conectar tarde o temprano, no sé, una idea así se me ocurre, pero igual y ya saben que a mí me encanta crear mefistazos por todos lados. No, es que bueno, el vigilante nada más. Chale, perdóname, Bala. O sea, además yo diciendo como, qué bueno, porque ahora no tenemos que estar haciendo teorías, y van y como, ¿de quién me escondo? No. Y van como, chancla, yo me estoy imaginando cómo va a ser el vigilante. Happy ending, guacala. No, el seguramente Guaco se sabe de cuál era la marca. El comercial de un automóvil que salió con personajes de What If, que mucha gente especula que al final eso podría ser el final de la serie, ¿no? La reunión de héroes. Pero no recuerdo cuál es la marca del auto que están promocionando, que al final están en una batalla estos Capitán Carter, T'Challa, y el coche lo llega manejando esta versión fiestera de Thor. Entonces mucha gente dijo, ay, mire, ya me quemó el final. O sea, ya sé que al final se reúnen, que esa animación es por algo, ¿no? Entonces, retomando la idea que tiene Vane de especular y de lanzar a Mephisto en cualquier mantel de mesa que vea, Podría ir por ahí, o sea, que se conecten al final, que tengamos algo más, no nada más que sean capítulos individuales sin conectarse. Que debo decir que estoy muy feliz con que no conecten, así como dice Mim, de repente que... O decídete. O sea, es que no puedo desconectar mi cerebro, o sea, mi cerebro sí me está diciendo, debe de haber una opción tarde o temprano. Sin embargo, sí me gusta no tener que estar pensando en el hilo conductor del episodio pasado y demás, y ay, ¿qué vendrá? Lo que mencionaba Mim, creo que es refrescante de cierta manera que puedas ver este episodio únicamente y no te estás perdiendo de mucho, aparentemente, espero que así siga por el momento, y se disfrutan o los odias, como en el anterior, ¿no? Pero pues no sé, y voy a buscar esa referencia que mencionas, Bernardo, que la tengo sí. Totalmente fuera de foco. Es un comercial de Hyundai. Hyundai la marca ha estado pegada a Marvel recientemente. También un comercial de Loki, creo, pero sí. Okay. Pero es eso, es así. Al final se ven peleando los héroes que habían mostrado en los trailers. Creo que también sale el Doctor Strange y el que llega manejando es el Thor fiestero. Entonces todo el mundo dijo, ah, mire, ya nos quemaron el final, que podría ser solo un comercial también. Ok, sí, no, se lo sé, ahorita no lo encuentro, lo voy a buscar. Pues estamos viendo a Peter Quill en pantalla y como mencionaba Waco, el final sí es que se le aparece a su papi, Kurt Russell, que curiosamente Kurt Russell sí hace la voz de ay, Ego. Ego. Ego, Peter Quill, ¿no? Él es otro actor, el que dobla su voz, y igual también con Drax no aparece Batista en la voz. Odia a Marvel Studios, no creo que quiera regresar. O sea, ese es un what if. ¿Qué pasaría si Batista regresara a Marvel Studios? No, gracias, que se quede donde está. Se va a ir a DC con James Gunn, van a hacer más cosas. No, allá. Gracias, no. Yo no sé por qué Batista sigue haciendo cosas. Que se dedique a luchar. Oh, que sí, que cualquier otra cosa no tengamos que estarlo viendo en pantalla. Pero en general casi todos los secuaces, bueno, de hecho todos los secuaces sí le dan voz a los personajes animados, ¿no? Y hablando de animación, ¿qué es lo que opinan de la animación, chico? ¿Qué les parece? Empezamos con el que sabe, que es Waco, y después con los demás que tenemos ligeras nociones. Platicaba un poco al respecto la semana pasada, porque yo no le tenía mucha esperanza a la animación, porque en general este tipo de animaciones en cel shading siendo que no se terminan de ver tan bien, y puse como un ejemplo malo de lo que se puede llegar a hacer con esta técnica, que fue el Batman Ninja, que ni la terminé de ver por lo mal que me parece que se ve la animación. Ponía como una referencia buena, pero para cuestión de época, el Spider-Man de MTV, en donde Neil Patrick Harris hacía la voz de Peter Parker, creo que es una buena animación para su época, intentando hacer este estilo de cel shading, y la verdad es que en ese sentido no esperaba mucho, y creo que sí fue bastante más de lo que esperaba, pero tampoco es mi tipo de animación favorita. Por ejemplo, ahora que vimos ya un tráiler un poquito más completo de Star Wars Visions, prefiero muchísimo esa animación, que es mucho más fluida. Obviamente estamos hablando de cosas totalmente distantes, entendiendo que esto es más norteamericano y lo nuevo de Star Wars es totalmente japonés, pero me parece más fluido. Ah, mira, Van tenía ahí a la mano el Batman Ninja. Lo que no me gustó del Batman Ninja es que se supone que los personajes son orgánicos y parecen robots inexpresivos. Creo que ese es el principal problema. A lo mejor la fotografía está bien, no sé, la dirección en general, pero los personajes se ven muy, muy robóticos, y creo que es algo que lograron evitar bien acá. No dejan de verse como personajes un poco más estáticos y menos flexibles que otro tipo de animación, pero creo que lo lograron muy bien. Las expresiones están muy bien, el color no se diga, la iluminación, las sombras, la calidad de texturas. Para hacer cel shading creo que lo hicieron bastante bien. Algo que no había notado o que no le puse mucha atención en el episodio anterior y en este sí, es que tienen muchas escenas en donde hay mucha gente, como la escena en donde están en el bar. Pues el bar está repleto de gente, uh-huh, y solamente los personajes centrales están animados. Los personajes de fondo no se mueven, son una ilustración. De pronto eso a mí me dio, no siento que se vea mal, siento que si le pones atención se ve raro porque la gente atrás está quieta, haciendo absolutamente nada. pero al mismo tiempo siento que es un poquito como darle el estilo de viñeta de cómic, como si fuera más una viñeta de cómic animada que una animación en sí. Y a pesar de eso, creo que se siente bastante bien. El momento en el que la Black Order se pone a enfrentarse a los Ravagers, y también alrededor hay mucha gente, igual, o sea, la gente solamente está viendo, pero están totalmente quietos, cuando en muchas veces la animación de ese tipo de cosas hacen, aunque sea siluetas, pero sí ves a la multitud moviéndose, y acá no. Pero creo que no afecta demasiado para lo que se tiene que narrar. Incluso a lo mejor hubieran gastado recursos de más para los 2 segundos que tienen esas multitudes, pero en general me está gustando. Pero insisto, a partir de lo que había visto yo de animación de cel shading, que no es mi animación favorita. Sí, nos dice Arthur que el cel shading le gusta más para videojuegos. Totalmente. A mí, mi juego de cel shading, uno de los que más me gusta es The Wind Waker de Legend of Zelda. Es muy bonito ese juego. Y respecto, nada más para cerrar con el comentario de Batista, nos dice Alejandro García: porque los luchadores actores son mala idea. Sí, hasta La Roca. Y Cheche Palomo, saludos, Cheche. Entre Batista, La Roca y John Cena no me convencen actuando. Pues yo debo decir que no es que los quiera discriminar. Si se quieren dedicar a eso, pues está bien. John Cena no me fascina. Creo que no lo hizo tan mal en Guardianes de la Galaxia. Y no, La Roca, perdón, en Escuadrón Suicida, sí, gracias. La Roca creo que es el que más se defiende, ¿no? No sé, cuestión de enfoques. Sin porque ser el mejor actor. Porque también es el que menos se ha exigido. O sea, es así de, oiga, hagamos comedias de entrenando a papá, del lado de los dientes. Y debo decir que espero mucho, mucho, mucho. Ya sé que está mal esperar tanto, pero sí espero mucho de él Black Adam. Black Adam, sí. Es que yo la neta es que tengo miedo por eso. Yo siento que sí puede hacer cara de malo. O sea, ¿qué tienes que hacer como Black Adam? No va a ser malo, es la Roca. La Roca es muy fan de Superman. No le dieron el papel de Superman, y lo que va a tratar de hacer es convertir a Black Adam en un antihéroe que sea como una versión badass de Superman, y creo que eso va a ser lo malo de su producción. Esperemos que no, porque DC, por favor. Sí, yo estoy con Waco, porque además, o sea, solo hay que ver las últimas películas en las que ha salido. O sea, él quiere ser el héroe, la estrella, el protagonista, el que tiene. Y pues chido, ¿no? Pues él es productor y está poniendo su dinero, pero su ego se lo está comiendo. A lo mejor al principio era divertido. Como, ja, qué chistoso, justo entrenando a papá, el hada de los dientes, ja, qué chistosito está. El rey escorpión. El rey escorpión, que, o sea, pésimos efectos. Pero justo, y creo que el rey escorpión es una prueba de cómo se supone que él era el malo en La Momia 2, y fue como, no, ni más, tengo que ser el héroe, con permiso. O sea, entonces, creo que el problema de La Roca no es que actúe, sino que ya se le está yendo el ego de las manos, se le está yendo además la fama, y está capitalizando tanto el estar en películas, que por eso ahí vienen los otros detrás de él como mencitos buscando el dinero. Dice Lucas Arthur que por eso La Roca se peleó con Vin Diesel, y ese chisme no me lo sabía. No manches, sí, claro, o sea, porque fue un ¿de quién la tiene más larga? O sea, sí, en Rápido y Furioso, pues es que Rápido y Furioso es la saga de Vin Diesel, y cuando llegó La Roca fue como de, exacto, yo voy a brillar aquí. Quiso brillar, y sí brilló, la neta, en la 5 lo hace muy bien, sí es como de lo mejor, pero ya empezó a haber ese tema de egos entre ellos, de quién la tiene más larga y quién puede brillar más, y pues aquí estamos, ahora están peleados. De hecho, la primera película de Rápidos y Furiosos donde aparece La Roca, creo que es su último papel más o menos malo, o sea que sí es así de... porque es el antagónico de Toretto, pero de ahí en fuera, Mim lo dice muy feo, no sé por qué, o sea, eso del ego, no, al final eres el héroe, ¿no? Al final es como arriesgado también como actor, oiga, quiero ser el malo, hay muy poquitos que lo logran, así de soy el héroe, switchemos al villano. Harrison Ford creo que tiene una película, o sea... Tom Cruise también creo que tendrá una película, porque soy el bueno, soy el héroe. Pues dice Arthur que háganle como quieran, pero a él sí le gustan los luchadores como actores, y que él cree que Batista puede hacer un muy buen papel en Dune, y yo la verdad no creo, Arthur, ojalá, pero la verdad no creo. Y además también, dice, hay un montón de actores que son igual de malos que los luchadores actuando, o sea, no es como que todos sean ganadores del Oscar, así dieran sus interpretaciones en la Academia de en la Real Escuela de Shakespeare, no, hay un montón de actores malos. Sí, o sea, en general. Por sí, ejemplo, alguien podría alegar, sin salirnos del universo Marvel y la trama, que se me fue, ¿quién hace a Star-Lord original? Chris Pratt, o sea, dicen, ay, no es el gran actor, ¿eh? O sea, así de, él y Batista están en el mismo rango. Bueno, ya para cerrar con este tema, dice Alex García que quién tiene más larga la pelona, y luego dice a Lucas Arthur que a quién le brilla más la pelona, y ya no voy a leer sus albures, chicos, ya basta. No, no manches, están buenísimos, estoy riéndome mucho. Regresa al tema de la animación. Sí, regresando porque no opinaron Mimi y tú. Sí, ¿qué tal se vio la pelona de los personajes en la animación? ¿A quién le brilló más? A Nebula no le pudo brillar porque aquí sí tenía cabello, pero... No, y hermoso cabello. Pues yo no sé, o sea, díganme ustedes, porque yo sí la vi diferente al de Capitana... al de Capitana Peggy, se me olvidó su nombre. Carter. Ajá, yo, la Peggy, ¿cómo se llama? O sea, al de Capitana Carter, sí la vi diferente. Y sí me gustó un poco más, pero igual no sé si fue mi percepción de que ya me gustaron muchas más cosas en este episodio que en el pasado. Creo que la animación es más compleja, o sea, como que les dio menos miedo a hacer más cosas, porque en el de Captain Carter se ve luego, oye, no hagas fondos, no animes fondos, no pongas nada. O sea, es así de, pon el flashazo azul, el fondo morado. O las tomas de noche, que todo era negro alrededor. Y aquí estoy con Waco, no es mi tipo de animación, pero no porque esté mal hecha, sino porque no me agrada. Pero creo que la animación le está agradando mucho a la gente porque también lo mantiene muy similar a lo que esperarías del MCU, ¿no? Al final, por ejemplo, Star Wars Vision está tratando de romper con la estética que tienes de las películas, ¿no? Si Marvel Studios tiene una estética así como muy armada de, oiga, todas mis películas, todas mis series se parecen, Star Wars también la tiene. En Vision estás tratando de romperla y aquí estás tratando de no que se parezca. Que sea muy similar, o sea, que los actores, que los personajes le den un aire al actor. O sea, no quieres como cambiar mucho, porque en una animación podrías romper algunas leyes de la física tantito, pero no. las acomodas ahí. No, ¿cómo no? En el Clone Wars 2D rompe totalmente. Lo que son los monos, sí, está bien. Sí, o sea, rompes totalmente con lo que tendría que ser una animación de Star Wars. Dices, oiga, la hago súper exagerada, los hago súper poderosos, pueden brincar una montaña. Es una animación, está chido. En cambio, aquí no, aquí como que lo tratas de mantener, oiga, que siga las mismas reglas de las películas. Y, o sea, no lo haga muy diferente, porque si es muy diferente, luego no me lo aceptan. Fíjense que a mí, yo sin ser experta y nada más por cuestión de apreciación, no me gusta el diseño de personajes, se me hace como, sí, como menciona Bernardo, son muy parecidos, o sea, sí pues son aproximados en algunos casos, pero en otros me parecen como toscos y feos, por eso no me fascinan. Sin embargo, lo de los fondos y el resto de animación me está gustando mucho, en parte como dice Waco, sí se nota claramente como la imagen que quise dejar fija en el stream, que el fondo es como fijo, estático, y los monitos que están enfrente son los únicos que están moviendo. Eso sí me lleva mucho a una atmósfera comiquera, entonces en ese sentido como que lo agradezco. Tiene más detalles. Y bueno, a mí me fascinó, ya saben que yo tengo un problema con eso, pero me fascinó toda la ambientación del universo, las galaxias y demás. De repente, cómo se veían las nebulosas, ponían la imagen traslapada una y otra, y sí parecía como polvo de estrella o polvo estelar ahí, pues lo mismo. Moviéndose, sí me gustó mucho cómo lograron ese efecto, entonces... sí, unas por otras, no es mi animación favorita, pero creo que es una manera que le están dando para modernizar este estilo viñeta. Creo que es apropiado, sí, sí me gusta. Digo, no, eso, no me molesta verlo. Algunas cosas sí me molesta cuando las veo, me ponen de malas. Me encanta que los colores sean tan brillantes, pero de repente... perdón, se me fue la onda porque aquí Arturo nos acaba de cambiar una recompensa en Twitch. Si ustedes también quieren que se me vaya la onda y ponernos a cambiar recompensas en Twitch, pues vayan a vernos allá y canjeen sus covacholas. Pero, por ejemplo, siguiendo con la animación, también Marvel Studios como que trata de hacer algo diferente a lo que venía haciendo Marvel con sus animaciones de Avengers, de Spider-Man, de Guardianes de la Galaxia, o sea, que eran más cartoony y que tan así que tienen más de una temporada, supongo que eran exitosas con el público al cual iban dirigidos, o sea, como trata de, se pudo haber ido por el mismo camino y dice, no, pues vamos a hacer otra cosa, vamos a variarle, vamos a cambiarle, porque te pudiste haber ido con esas tres, que sí, es Spider-Man, los Avengers y la de Guardianes, que se parecen mucho entre ellas, que son el mismo tipo de animación, dices, no, hagamos algo distinto y se van por esta, ¿no? Dices. Y nada más como un comentario totalmente fuera de lugar, pero me encanta que en nuestras covacharlas de Star Wars siempre hablábamos de Marvel y metíamos a Marvel porque pues era lo importante, y ahorita que viene Visions, ya estamos hablando de Star Wars en la covacharla de Marvel, entonces sí, por favor, estén pendientes porque vamos a tener una covacha en vivo de Visions. Pero bueno, chicos, no sé si siente que se nos está yendo algo importante. Creo que en general, pues por ser un episodio unitario y que no tiene conexión, no habría como que hablar de teorías o demás. Sí creo que hay un punto importante, sí, que Bim se... No sé si estornudó, se está riendo de mí. Pero bueno, creo que hay un punto importante y ellas lo mencionaban respecto a cómo abdujeron a T'Challa. Pero creo que sí les está faltando coherencia a los episodios, tanto al anterior como a este. Sí les he visto falta de coherencia a la hora de concluirlos. De repente sí te están contando una historia, puede que te guste o no, puede que te parezca que es demasiado buena o demasiado mala, no lo sé. Pero a la hora de cerrarla sí es así de, tan sencillo, tan fácil, y tus objetivos... Porque, por ejemplo, acá Nebula, que sí es un personaje que no me pudo fascinar, la verdad, sí siento que utilizaron este clásico cliché de las mujeres femme fatale en las películas y de repente, pero mira, es buena. Eso me fascina, digo, ¿por qué fregados? No pueden ponerle papeles más interesantes en Marvel a las mujeres, luego alegaremos de eso, pero... además de eso, se suponía que el objetivo importante era, pues, esta raíz de la vida, o no recuerdo cómo se llamaba, ¿no? Y a la hora... Que acaba en nada. A la hora de la hora, para escapar, si es así de ¡toma! ¡Trágatela! Y se van, y ahí la dejan, y ni siquiera... No, lo que le lanza son unas esporas, pero ella se queda con el frasco, le lanza como tres esporas y se va, porque lo menciona, dice que con un poquito podría regenerar a un planeta completo, lo que hace es dispararle nada más como tres esporas, se las traga el malo, y eso hace que Nowhere, que es la cabeza del celestial, al final, cuando es la toma abierta, se ve que está toda llena de plantas. Semillas. Pero, por ejemplo, el final tendría que haber sido ellos llegando a un planeta todo sí, yermo, Y regenerándolo, pero no. O sea, vamos a la Tierra. En el feeling good, vamos a cenar con mis papás. Hazme el favor. Aparte siento que Peter, T'Challa se toma muy a la ligera el, oye, me engañaste, me dijiste que mi familia estaba muerta. Sí. Siempre no. Bueno, está bien, te perdono, vamos a cenar. Sí, o sea, como en esa parte de, es que te estoy engañando para engañarlos a ellos. Yo de verdad creí que en esa parte iba a ser como un que Yondu iba a morir. Y justo como iba a haber esta reivindicación, y entonces iba a estar como conectado a lo de Guardianes de la Galaxia 2, de que yo siempre fui tu padre y te amaba, neta, en serio, y ya entonces, ya luego el T'Challa con su papá, con su baba, en serio, pero sí, eso también no me encantó, porque sí, o sea, yo esperaba que se muriera Yondu. Yo creo que la idea estaba en la mesa, pero no supieron integrarla en el episodio tan corto. Y les dio miedo. Digo, Gamora va a matar a Yondu. Pues yo no sé, la verdad es que esta justificación, y no digo que no tenga razón Mim, pero si esa es la justificación para no hacer lo que les dio miedo, creo que no va. Justamente estos episodios son para eso, para atreverse a hacer lo que no te atreves en el universo normal, en el canon. Pero es que de repente ese es el problema de tener una franquicia en la que en la que ya no nada más juegan los creativos, en las que juegan los de marketing, de Disney Plus, me están hablando de que dónde vamos a estrenar el comercial, que los juguetes, que si tiene niñas, que si tiene niños, que si hay latinos, que si hay musulmanes. Esa es la bronca que tienes cuando la franquicia se hace exitosa. O sea, ya no nada más lo puedes decidir tú. O sea, ¿por qué, por ejemplo, en Escuadrón Suicida puedes matar a los segundones? Pues porque a nadie le importa. Y en cambio aquí, oye, personaje que presentemos, no lo mates, le vamos a dar una serie el año que entra en Disney Plus. Entonces es eso, o sea, no es de que seguramente el escritor dijo, mire, y si lo matamos se va a poner bien chido. Y llega, que no lo puedes matar. ¿Por qué? Porque es un personaje popular. Sí, pero es un capítulo, no lo vamos a volver a ver nunca, no vamos a regresar a este universo. Dijeron que no puedes matar a nadie. Creo que esa decisión, más que por no tocar a los personajes, creo también es como por el tipo de público, porque si bien las películas no son para adultos, no son tan para niños, y la animación siempre, por lo menos el pensamiento occidental, es un... Si es animación, es para niños. Por algo nos dejaban ver Los Caballeros del Zodiaco a los 6 años. O sea, pero bueno, creo que es un poco eso, que siento que creen que su producto va más dirigido incluso a un público más juvenil. Y te digo, y que es raro porque, bueno, de hecho, ya no es tan raro. Según la última temporada, la primera temporada de Bad Batch, o sea, la parte en la que no tenemos broncas en Rebels y en Clone Wars en matar a los troopers. Sabemos que hay un humanito allá adentro. Y aquí de repente empezamos a usar los, vamos los paralizadores. Vamos a aturdirlos. ¿Por? O sea, los hemos... Ah, pero eso lo hacen ellos hacia los clones, porque todavía los ven como sus hermanos, pero solo lo hacen ellos. Los clones malos... Ah, sí, y no le dan a nadie. Entonces, ajá, que, o sea, que es casi lo mismo. O sea, de repente, sí en Clone Wars había capítulos en donde matabas al tú por tú a todos. O sea, la primera vez que matan a un caballero Jedi en Clone Wars, así de, wow, sí lo mataron, sí, y lo mataron torturándolo. Ok, o sea, va en serio. Pero, y aquí es un neta que no le dé miedo. No es que no nos dé miedo, es que no podemos. Es que dice la compañía que vamos a hacer capítulos felices. En Marvel Zombies, no sé qué van a hacer, O sea. Ay, basta ya con tu Marvel Zombies. Ya cuando llegue el momento lo veremos. Tú eres un Marvel Zombie. Ya, tú eres el Marvel Zombie que claro no nos que deja sí ir. Cuando llegue, hablaremos de ello y ya te quejarás. Ahorita iba a ser estamos con T'Challa. Y ya me quedé de T'Challa, es un santurrón. Sí, increíble. Exacto, entonces bye, ya estamos hablando de T'Challa, quéjate T'Challa y cuando lleguen los zombies nos quejamos de los zombies. No. ¿Ves por qué yo no puedo ser un ser de luz a tu lado? Yo intento ser un ser de luz, pero no, tu negatividad absorbe. Que por cierto, los zombies es el episodio 7, así que todavía falta. Todavía falta un montón, es así de, ¿qué van a comer? ¿Cemento? Es que se comían el cemento. Van a ser veganos. Me aburren. Ok, eso estaría interesante. Está de moda ser vegano. Y pero quiero ver a Biscochan diciéndonos sus opiniones de ese episodio y si es que se vuelven veganos, porque la señorita es vegana, entonces habrá que ver. Ah, no tenemos nada en contra de los veganos. Sí. Entonces, pues sí, chicos, nos dice Arthur que él pensó que se moría Thanos. Yo también en algún momento pensé que se moría cuando Nebula estaba en peligro. Yo dije, se va a sacrificar por su hija. Sí, hubiera sido bonito. Yo creí que le habían rebanado una pierna o algo así, porque hay un momento en el que lo atacan y le llegan a la pierna y grita como si le hubieran arrancado una pierna. Y regresamos a la escena y sigue peleando como si nada. Y yo, no mames, ¿qué onda con ese grito? ¿Qué pasa? Nos dice Mr. Matt, what ifs. Quiero pensar que es porque te aburrió y no porque te estamos aburriendo nosotros, Mr. Max. Pero sí, ay, ya también vamos cerrando, pero sí extrañé muchísimo a Gamora. Digo, sí, en esta realidad Nebula es su hija, no. Su hija adoptiva. Digo, sí, yo sí quería que saliera Gamora. Pero bueno, ya veremos por qué no sale. Bueno, esperemos que veamos próximamente por qué no sale. Y ahora sí, creo que ustedes jamás. Gracias, Mr. Max, por eso te ay, Mr. Max, que le aburrió la serie. ¿Te aburrió la serie? ¿Por qué, Mr. Max? No sé, a mí A lo mejor es por eso lo buena ondita. Ajá, yo creo por eso. Entiendo que el feeling good sí le puede aburrir a mucha gente, sí. Como por ejemplo a que le moleste a Bernardo. No. Eso sí lo entiendo. Nos dice Cheche Palamo que ese Thanos es inevitable. Y sí, es inevitable, como él diría. Como dirían los Simpson, ustedes me robaron el corazón. ¡Uy, qué bonito! Nos dijo rateros, ¿viste? Ah. ¿O qué pasó con Groot y Rocket? Sí. Sí, yo extrañé mucho al resto de guardianes. Ya, ellos, claro, ni me acordaba. Pero yo espero que Groot y Rocket estén en su lindo bosque. Estén en un lindo bosque creciendo. Y con... No todos pueden entrar, no todos pueden ser parte de... Sí. O sea, si lo de Drax se siente así, no, como, oiga, pudimos haber vivido sin ese de segundo. O sea, si Drax se pudo haber ahorrado, oiga, los otros también, ¿para qué? Pero supongo que Drax tiene el sentido de lo de que... Para que sepas que su familia está viva. Uh-huh. Pude haber vivido y que eso también se modificó. A mí sí me mortificaba que estuviera muerta su familia en Guardianes. Digo, muy independiente de que Batista me cae mal, el personaje sí me mortificaba que se le muriera toda la familia. Pero yo diciéndoles que canjean recompensas en Twitch y cuando van y las canjean, no se las hago válidas. Sorry. Es que Skywaco canjeó una que, si me puedes repetir, por favor, ¿qué era? Porque se me borró. Canjeó un destacar mi mensaje que decía distracción para Vane. Puta, man. sí, por acá debe estar. Ah, mensaje destacado. Distracción para Vane. Muy bien. Y sí, me distrajo. Cumplió su cometido. Y Arthur nos pide que nos despidamos con un Wakanda Forever. Pero ya ahorita que ya cerramos el programa, que ya casi lo cerramos, te lo hacemos válido, Arthur. Nos dice Drax, sí estaba conectado con la historia de Thanos. ¿Sí? Pero lo pudiste haber no mostrado. O sea, es así de, ¿por qué mostrar a Drax y no mostrar a Gamora, que creo que está más conectada? O sea, en ese sentido. Ajá, está conectada, pero en el canon original, porque él la termina adoptando en su plan de destrucción. Si no tuvo ese plan de destrucción, pues tiene sentido que no aparezca porque nunca se quedó con ella. Pero está Nébula. Como tiene sentido lo que dice Cheche Palomo de entonces en ese universo tampoco crearon como experimento a Rocket, ¿sí? Es puede probable. Ser que sea corriendo en un bosque. Y sí, Bernardo, ¿qué más ibas a decir? ¿Qué? No, me encanta cómo mismo odia a los personajes de Marvel. Ah, sí, qué bueno que no salió. Ja, ja, ja. Sí, eso sí. Ay, me alegra mucho. Que ese personaje no hubiera existido. Qué bueno, sí. Sí, que se pudra la rata. Qué gran día. La liebre. No. Ay, qué bueno que no sale Groot porque no invitamos a Bing. Ni me acordaba de ese dude, que ese dude hacía la voz. Pero sí, bueno, a mí me hubiera parecido demasiado el Groot ahí. Vin Diesel es que la historia de T'Challa. Ajá. Vin Diesel es fantástico nomás porque hizo la voz del gigante de hierro y niñera a prueba de balas y ya. Solo porque hay Groot. De acuerdo. No, todavía les debo el gigante de hierro, lo siento. ¿Qué? ¿Qué? ¿No lo has visto? Me largo de aquí en este momento. ¡Dios! ¡No se podía sentar con nosotras! Pero antes den sus redes, por favor. Tienes razón. Ya no doy nada. Vámonos de aquí. ¿No has visto? Yo la soy por ti. ¿No has visto el gigante de hierro? Ah, sí, lo siento. ¿Por qué no has visto el gigante de hierro? Nos falta de tiempo. Ay, ¿tiene cuántos años? Falta de tiempo, dice yo. Es del 99. Bueno, pero no estaba en ningún servicio de stream, apenas lo acaban de subir. La encuentras Disney, en ¿no? Facebook online. No sé de qué hablas, Bernardo. No manches, todos hay que hacer una cooperacha para regalársela, o sea, Dios. Pero no sea un video de 3 horas. ¡Está en HBO Max! ¡Está en HBO Max! No sea un video de 3 horas donde alguien mata perritos, porque miren, ahí la tenemos, ¿eh? ¿Sabes lo que dice Mr. Max? Gracias, Mr. Max. Y además, podría entender que no la hayas visto, pero este Superman esto, que Superman aquello, que Superman lo otro, pues la mejor representación de Superman fuera de Christopher Reeve. Yo sé que se las debo, yo sé que sí, la voy a ver. Y además, tiene animación muy bonita, o sea, aparte de que es una gran representación. Es muy bonita, tiene un gran mensaje, o sea, todo está bien. Sí, lo tomo muy personal porque ella sabe que es mi película favorita. Sí, ni siquiera es mi película animada favorita, es mi película favorita. Ya. Y mira, y que no la hayan tocado después de tanto tiempo, o sea, que nadie haya decidido vamos a hacer una secuela directo a DVD, a Blu-ray, sino que la hayan dejado ahí, así. Uh-huh. Mire, listo, perfecto. Oiga, pero tenía un final ahí. No, no haga nada, no haga nada. Ahí está bien, no la toque. Es un top ten. Lo único que le hicieron fue en 2015 que sacaron la versión ultra remasterizada. Le agregaron un par de escenas que la verdad son bastante bonitas. O sea, no afectan demasiado la historia de la película y están muy bonitas. Es lo único que le han hecho. Nadie ha querido continuarla ni nada. Es más, lo mejor de Space Jam es que sale el gigante de hierro. Porque todo lo demás de la película... Ok, malo. Acá en el chat me conocen, ¿sí? Ya saben, y nos dice Mr. Max, y ante ese argumento no puedo decir nada, que el gigante de hierro es una ofensa mucho mayor que matar perritos. Y me dice a Lucas Arthur, no sé el Snyder Cut, porque ya lo vio dos veces. Sí, o sea... Y aparte el Snyder Cut, que dura 3 semanas, o sea, pudiste haber visto como 5 veces el gigante de hierro en ese lapso. Y con esto me matas, Alejandro García. Rapidísimo. No, Van, voy a ver el gigante de hierro. ¡Mira, un video de Kabil armando una computadora! Sí, claro que sí. Pero ya, dejemos a mí y a un lado. Sí, prometo que voy a ver el gigante de hierro. Es más, prometo que voy a promover una covacha en vivo del gigante de hierro y invitaré a ustedes tres, si están de acuerdo. Voy a ver ahí, ya vemos a quién más está dispuesto. Pero sí, chicos, ya vamos cerrando, perdón por este agravio. Y de verdad lo voy a corregir. Es que en serio, no estaba en ningún servicio de streaming. Ya está en HBO Max, como bien nos dice Mr. Max. TV Azteca la repetía hasta el cansancio. Creo que en el 5 también la pasaba, ¿no? Hace tiempo estuvo en Netflix, según yo estuvo un tiempo en Netflix. Uh-huh. Y bastante. Ha de haber sido en mi tiempo de pobreza. Ah, es que ahora es millonaria, Van. No, pero bueno. No fueron con esto. Pretextos. Estoy seguro que hasta el 22 la pasó. Es muy probable, sí. Bueno, sí, no hubo canal que no la pasara, tele abierta en... Pues no tenía luz. Canales de paga. No tenía casa. Viví en la calle. Viví en la calle en una caja durante 20 años. Pero bueno. Desayunaba lo que me regalaba la gente a un lado de un puesto de fritangas. Sí. Nada más pon YouTube gigante de hierro. Ha de haber así en partes. Completa. No, si vio el Snyder God es porque tiene HBO Max y ahí está. Ya que la vea en HBO Max. Ok. ¿Estás diciendo que hubo batería de por medio? No, por eso no la vi. Para ver el Snyder Cut, pero no tengo HBO Max, Bernardo. No pongas palabras ¿No que no HBO son. Max? ¿No tienes o sí tienes? No, coma, tengo HBO Max. Entonces puedes ver el gigante de hierro. Muy bien. ¿Qué está pasando? Mister, oh, por Dios, Mr. Max, ya no le eches tierra a mi tumba. El gigante de hierro está en el American Film Institute. Sí, ya, perdón, sé que es un gran error, no justifico. Y nos dice Alejandro García que es la mejor película de Superman y yo le estoy agarrando nuevo amor a Superman, así que yo sé que es un error, chicos, ya, lo voy a corregir. O sea, que además pudiste no habernos dicho que la habías visto, pero ya estamos 15 minutos o más regañando todo, que cierto. Se pudo haber evitado si no nos hubieras dicho esto, hubiera sido como, no nos hubiéramos enterado, no hubiéramos tenido reclamos, pero no. O sí, sea, decidiste ser lo suficientemente honesta como para que nosotros tuviéramos material para decirte cosas. A veces la ignorancia es mejor. sí, de verdad. Pero bueno, chicos, agradecemos a todos los que nos ven y nos siguen en nuestras redes covachas, a los que se suscriben a nuestros canales en Twitch y en YouTube. Y también les recordamos que tenemos programas toda la semana y yo no me sé los horarios, así que ahorita se los leo, pero primero vamos por favor a despedir a primero a Waco, porque Mim siempre dice que la lanzo como primera, como maestra de mañana, entonces a Waco, por favor, antes de que se me arrepienta, porque no he visto el gigante. Pues muchas gracias por habernos acompañado, nos vemos la próxima semana, igual a las 5 de la tarde, para hablar del tercer capítulo de esta serie animada What If, que si no me equivoco es Loki en la Tierra, entonces no tardamos mucho en volver a ver al personaje interpretado por Tom Hiddleston. Vamos a ver qué ofrece esta variante ahora en el universo animado. Yo soy Waco, me encuentran en todos lados como Sky Waco. Nos vemos los lunes y los viernes por ahí de las 8 de la noche en mi canal de Twitch, twitch.tv/SkyWaco, para que me vean haciendo dibujitos y platiquemos un rato. Muy bien, muchas gracias a ti, como siempre, por estar. Y ahí ahora a Bernardo. Yo nada más quiero decir ahorita, antes de cualquier otra cosa, que ya le mandé el enlace de YouTube de El Gigante de Hierro a Elizabeth para que la vea. Porque, okay. Porque sí está la película completa en YouTube. Ok. Y en HD, ¿eh? No creas que es una mala, no creas que es una mala copia. Okay. Yo soy Bernardo Soto, así como está escrito, @elnegativo12. Me encuentran así en Facebook, Twitter, Instagram. Los miércoles a las 9 estamos hablando de temas de coyuntura ñoños. La semana que entra hablaremos de fundación. Al rato a las 8 estaré haciendo exactamente lo mismo que hice ahorita, hablando del episodio 2 de What If con mi buen amigo Carlos Joy Moisés. Los viernes estoy en Gamorrean Size, Facebook Gamorrean Size, así lo encuentran en Instagram, en Twitter también, hablando de Star Wars y pues ñoñando sobre todo de Star Wars. Gracias, no, Elizabeth. ¿Qué? ¿Qué? Gracias. No, exactamente. Lo mismo, conmigo te diviertes más, seguramente. Es que no me has visto con Joy. No, seguro también lo haces bien por allá. Pero Joy no creo que mate perritos. ¿Qué? Y él seguro sí ve todas las películas. Y ya. No, también tiene sus tiene sus contras, como tú, como todos. Gracias, sus contras. Ok, muchas gracias, Bernardo. Gracias por aceptar la invitación. Y ahora vamos con mí. Bueno, pues muchísimas gracias por invitarme, fue muy divertido, la verdad a mí me encanta estar aquí hablando con ustedes. Yo soy Mimsilva y me encuentran como @mimsilva_ en Twitter, @mimsilva_ en Instagram y me pueden leer en Relevant, en donde hablamos de lo más relevante del cine y el entretenimiento. ¡Qué bonito! Muchas gracias. Pues chicos, yo soy Elizabeth Ugalde. Muchas gracias, Mim, por aceptar también la invitación que les dije a la mera hora porque yo soy bien desorganizada, pero muchas, muchas gracias, chicos, por estar siempre. Gracias a los que nos ven, a los que comentan, a los que comentan posteriormente y compartan, por favor. Ya saben, tenemos lunes de anime a las 21 horas, los martes de unboxing a las 12 y la covacha en vivo a las 21 horas también, miércoles de covacharla de What If a las 5, jueves de ñoñonautas a las 8, los cómics de la semana, los viernes poquito después de las 9:30 y los sábados covachando a las 6 de la tarde. Y ya saben que los fines de semana se puede atravesar por ahí alguna covacha en vivo o alguna covacha anime especial, extra, sábados o domingos. Y bueno, la covacharla en vivo de ayer fue dedicada al covacho Rulo Pantoja, que desafortunadamente se nos adelantó en el camino. Entonces, si ustedes tienen algo que comentar sobre él, anécdotas y demás, pueden checar este programa si no lo han visto todavía. Nada más para seguir con mi error del Gigante de Hierro, Mr. Max dice que estuvo nominada a los premios Nebula y los premios Hugo. ¡Y esos premios son de libros! Entonces sí, sorry. Y acá nada más pongo esta imagen porque Arthur nos está recordando que canjeó una recompensa en donde nos despediremos haciendo el clásico saludo de Wakanda Forever, pero déjenme preparo todo para que podamos hacer. En lo que preparas, seguimos en pandemia, use cubrebocas, gel antibacterial, guarde su distancia, si no tiene que salir, no salga, cuidémonos entre todos. Sí. Te digo que no se nos olvide. Sí, por favor. Sí, que de repente yo he estado compartiendo algunas reseñas de películas y todo, y sí, por ejemplo, la de Free Guy es muy buena película, sí se las recomiendo, pero solamente vayan si sus cines, sus salas de cine están cuentan con las condiciones necesarias. Si no, chicos, de verdad no se arriesguen, no vale la pena ninguna película, ningún evento. Lo más importante es su vida, entonces cuídense mucho. Saludos a todos los que están por allá y a los que nos ven y nos verán. Saludos a Vale García, que siempre está detrás de los controles. Y ahora sí, chicos, vamos a hacer un Wakanda Forever y luego me van a esperar como unos 20 segundos. Bueno, ¿cómo lo hacemos? Como de Wakanda Forever. O gritamos como ¡Ibombe! No. Y todos ¡Ibombe! No sé, pues, y ahora no nada sé. Más es nada más hacerla así o nada más es así. ¿Cómo nos organizamos? No, dudo que la recompensa haya sido tan específica. Nada más dijo así Wakanda Forever. Ajá, dijo despídanse diciendo Wakanda Forever. Ajá, okay. Sí, o sea, no, entonces, no tenemos que bailar. Okay. A las tres, decimos. O sea, es que yo soy un show. O sea, yo hago todo o no hago nada, pero está bien. Pues yo también, así que cuéntanos, tú y yo hacemos, decimos Wakanda Forever. Para cerrar, y si Bernardo, que es más serio. Si Bernardo, que es más serio, también. Que paguen el doble. Este, lo hace, pero sí, sí, pero, o sea, pero... A ver, de nuevo, dice mi mamá, ¿cómo va a comprar la vaca si entregan la leche? A ver, saludos a tu mamá. Eso suena, señora, muy mal. Pero Arthur no tiene la culpa de lo que cuestan las recompensas, él pagó. Que, no, pues que sí. Y nada más pidió el Wakanda Forever. Por eso, y el Wakanda Forever. Bueno, ya, a ver, Arthur, pero bueno. Wakanda Forever. Mira, ya le regalé 3. Bueno, pues tú, porque eres muy dedicoso. Pero ya, a las 3, ya. Forever. Pues, a las 3. Este, Wakanda Forever, lo decimos. Si no lo quieres decir, no lo dices, Bernardo, pero sí lo haces, por favor. A las 3. 1, 2, 3. Wakanda Forever. Wakanda Forever. Ay, mi. A ver, no, no, mi tono no lo permite. Otra vez. 1, 2, 3. ¿Por qué? Wakanda Forever. Ay, mi. Wakanda Forever. No, ya, ya. ¿Qué hice ahora? Lo estoy haciendo al mismo tiempo, amigo. Se congeló tu imagen, mi. No, ajá. A ver. Ay, bye. Lo intenté. O sea, lo estoy haciendo como 15,000 veces. Sí, sí, perdón, mi. Creo que tienes delay. Sí, tienes un cierto delay. Sorry. Bueno, es lo mejor que pudimos hacerlo. Bye, muchas gracias a todos, chicos. Lo intenté. Nos vemos la siguiente semana. Sí. Adiós.